く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ。さあぐーたらしよういつだってくねる遊ぶのサレコンポずっとずっとゲームは友達お兄ちゃんは厳しいけどきっときっと許してくれ y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y pues ya ando aquí, ya llegué y pues de qué vamos a hablar, no tengo idea el día de hoy. Tenía como muchas ideas en la cabeza, por ahí una de las cosas que se me ocurrió es como que qué desayunan. Otra es si habían empezado. Yo tengo entendido que hay algunas escuelas que empiezan ciclo conforme empieza el año, así como que son muy paralelas, pero también no, como que no se me ocurrió. No sé, o sea, definitivamente el día de hoy como que ese chip como que ese chip no, hoy no llegó. Pero bueno, por aquí ya saluditos a Fubu. Ay, Fubu, te digo que voy a terminar castigando a los tiranos cada vez que me dice suegra. De por sí ya andan bien castigados los pobres. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos vamos con el primer Turbo Mega, no es cierto, el primer mini bloquecito musical, en lo que termino de mandar los posts en Facebook y por ahí en Twitter y por ahí en otros lados, para que sepan que ya andamos aquí, que andamos ya en programa, porque si no luego como que a la gente se le olvida como que de verdad si hay programa. Como que si de verdad Uma ya regresó, ya dejó de hacerse pato. No, ya regresamos. Ok, entonces vámonos al bloquecito musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. Thank you. Baby, don't be afraid. そいつが言うにゃどうか好感だと誘惑したがいされごとに溺れ出した王様ゲーム強制参加拒否権なんて聞いちゃくれない課せられたクエストにはあの僕を殺せ絶望だうっせぼうまみれ少年に逃げ込んだ現実はラッタッタ欲望ないとか偽り偽善者ぶても仕方ねえや憧れた夢なんだっけ黄色になりたいのうっぷっぷ願い口にする愛にくばかり続ける薬はないよ望むものは何問いかけ近く麻痺の証どうやら僕の頭もバグってしまうされいる本超エゴイズム雑念もほどほどにとほらほら気になるあの子はもう壊れました思考回路は煩悩さんか拒否権なんて聞いちゃくれない投げられた取引には絶望だ深い人まで少女に閉ざされた現実はラッタッタ本当に大事なものだから譲れない蹴落として求めたものは何だっけ唯一の場所じゃないんだっけ思い交差する気がついて誰か手の誰かのこの歯少女にも下されるクエストには黒い色を分け全部だったこの中の少年に追いかけた現実笑ったったむしろいいことなら出て全人ぶても仕方ねえやさっき違えた正義だって理想論語る偽善だっていいよただ望む白も黒もない本当の世界を

Escuchando Radio Doki. Recuerda que todos los martes a las 10 de la noche, horario de México, podrás escuchar The Wiki Mogo Show, un programa donde todo puede pasar. ¡Chao! Y pues ya volví. Por acá, viendo cómo se echan la bolita entre Kuro y Loki. Loki que le pide a Kuro unos audífonos. Kuro que lo manda a la fregada. Loki que le exige unos audífonos. Y Kuro que lo manda a comprar unos audífonos. Creo, no estoy muy segura, pero creo que eso es amor de hermanos. Y pues bueno, aquí el dueño de la radio pide, el dueño del changarro pide un saludo. ¿Cómo dijo? Que quería un qué. Un saludo así bien bonito. Pues un saludo para Kuro. Kuro. Los locutores de Doki te saluda. Piu, piu, piu, piu. A ver si ya pones al tiro la radio porque andamos todavía en Navidad, compadre. Y no, pues no. No puede ser posible aquí. Aquí Kuro sí se tomó muy en serio lo de que enero todavía es mes de prueba. No, enero sí cuenta, entonces. En fin. Hado bonito y especial. No sé qué significa hado bonito y especial. Que sí se escucha la voz de Tirano. Sí, por ahí tenemos unas sorpresas más. Los Tiranian van a entrar a la radio. Chan, chan, chan, chan. Para que escuchen los después, pues ya, güey. Así que. Ya, güey. Le haces de emoción, güey. Ya, güey. Chan, chan, chan, chan. Que valga la pena, no. Tantas cosas valen la pena y tú haciéndola de emoción. Dice. Ok, y aquí ya andan robándose programas. En horarios y no sé qué. ¿Cómo estuvo? Porque. Los días más. Sí, que Loki quiere entrar a hacer programas y en el horario de la casa de Fubu. No, pues. No. Ya aquí, ya dejaron a Fubu sin programa. Sí, oye, también es eso. Los spots zombies son los que nos tiran así cañón. No, ya se dieron cuenta que no nos hemos caído. Ya pasó el primer bloque musical y no me he caído. O sea que ayer mis reclamos a Telmex, de verdad que sí fueron intensos. Y sí funcionó. Al parecer, sí funcionó. Y ese güey ni usar el Sam, ¿sabe? Pues ya no sé. Que por cierto, para los que andan aquí que no son de Doki, por ahí en la página de Radio Doki y también en Anime Anímate y por ahí los diferentes locutores de Doki hemos compartido, no, como las mini biografías, como unos datos curiosillos ahí de todos los locutores que andamos participando aquí en Doki, y está bastante entretenido. Por ahí sí se pueden echar un brinquín a buscarlas. Yo las puse en el grupo de Anime Anímate, también está ahí en Radio Doki. Por ahí si se meten a The Wikimogo Show también deben de estar. Si siguen a La Brujita, también por ahí deben de estar. Me parece que Prince Aline también lo compartió. Y pues me imagino que como que todos los locutores compartimos estas biografías de todos los que somos y estamos aquí en Radio Doki haciendo programas y así y así. O estamos en un lapsus intermedio, pero vamos a regresar a hacer programas. Están, por ejemplo, les voy a decir todos los que están y las cosas que los datos curiosos que pueden encontrar en cada ficha, ¿ok? Está obviamente DM, que su programa es DM Time. Está Fubuchan, que es la casa de la bruja, que al parecer le quieren quitar el horario. Está Impekai, también llamado Kaito, de El Lugar Secreto. Está Usagiko y Drenico de Estación 707 de Eighth Parade. Está Jihad de Mecha Garrison. Está Konix de Biohits y The House of Horror, Doki. Está Mogetsu, que es nuestro nuevo locutor, que hace su programa Cielo sin Luna. Está Yorokobi, más conocido como Fandub Varios, que locuta en el programa de Anime Angel y Otaku no Chismes. Otaku no Chisme, porque luego me regañan. Está Miyus, que está en el programa de Supernova. Mugokan, que está en The Wikimogo Show. Prince Aline, con Sweet Dreams. Reyel, con Anime Angel y Otaku no Chisme. Rías Gremory en el programa de Bienvenidos al Infierno de Rías. Está Uma-chan, que es una vieja bien loca, que está en el programa de Anime Anímate. Y está Yushito, que está en el programa de Stripando Animes y Otaku no Chismes. ¿Qué datos van a encontrar en estas diferentes fichas? Bueno, está la fecha de cumpleaños de cada locutor, sus tres animes favoritos, géneros de anime favorito, tres waifus o husbandos de cada locutor, su color favorito de pantsus, miedos y fobias, sus tres fetiches raros, los tres datos curiosos de cada locutor, sus frases icónicas y pues obviamente el nombre del programa. También van a encontrar la fanpage de cada locutor. Y pues ya aquí pues vienen todos los datos con a veces una imagen icónica de cada locutor. Y en el caso súper especial, porque ayer me lo hicieron notar entre medio corajines y medio cosillas, que los únicos, si ustedes tienen la curiosidad por ahí de cómo es Wikimogo y cómo es Jihad, pues se pueden meter a estas mini biografías. Y son los únicos dos que tienen foto. Ayer sí me reclamaron, me dijeron, pues es que somos los únicos que tenemos fotos. Nos dijeron una foto o un dibujo icónico. Le dije, pues a mí nada más me dijeron el dibujo de tu personaje. Y me dijo, no, también pusieron que podías mandar una foto. Y yo, ay, bueno, pues ya, está bien, lo vamos a hacer notar. Ya lo hice notar. Entonces, pues ya, ni modo. Así pasa cuando sucede. Entonces, ellos son los únicos que tienen foto. Por si alguien quiere echarles un ojo. ¡Piu! Saluditos. No los he saludado, qué mala soy. Saluditos a Chinadeco Desu. Ok, Chinadeco Desu. A Chris Mask. A Iron3210. Listos, fuera. Continuemos. Ya saqué la lista. A Chuls Nischer, que anda por aquí. A Fubu-chan. A Kuro. Ya habíamos saludado a Kuro, pero bueno. A Mogokan, a Oilo, a Sailor Redhead. Y a un Anon, me parece que anda un Anon perdido. Más todos los ninjas que andan por ahí en versión. En versión tengo que trabajar y no puedo estar en el chat. Ok, así que pues, saludos. No pasa nada. Dice que prepararé saltamontes al abrazo. ¿Por qué van a preparar saltamontes al abrazo? ¿No es como complicado? No sé. Saben apoyo. ¿Por qué dicen que todo sabe a pollo? Sí saben que no sabe a pollo. Los chapulines no saben a pollo. Quien diga eso está mal. No sabe a pollo. Sabe muy salado. Dice Wikimogo. Raptaré a Fobo y a Usagi para iniciar un ejército liderado. Un ejército loli liderados por Uma-chan en uniforme de colegiala para que combatan los spot zombies. Ok. ¿Quieren que les lea las biografías? Les leo las biografías de cada locutor. Eso está divertido. ¿O de quiénes quieren que les lea las biografías? Dice por aquí... Un saludito para Dani Daniel. Que anda escuchando con su mujer, su esposa, no sé. Itzel, ok. Estamos en la mañana de huevo antes de irnos a... Ok. No, pues saluditos. ¿Cuál mañana? Ya casi es de tarde. 7 minutos para las 12 aquí en México, ¿verdad? Hora centro. ¿Qué más? Dice Fubu-chan, la de tu... No hubo biografía de Kuro. Sí estoy enojada porque no hubo biografía de Kuro. Y eso tenía que haber estado. Después hablaré con la personilla especial que hizo las biografías. Porque sí nos hace falta la biografía de Kuro. Porque obviamente Kuro pues, le chambilla mucho, por eso no hace programa como tal. Le chambilla mucho para que la radio siga a flote, para que sigamos aquí haciendo pendejadas y soportando, y que ustedes no soporten. Y pues sí se merece su. Sí se merece su biografía. Dice Fuego Chan que yo lea la mía. Ok. No, Kuro no es locutor. Bueno, pero aceptemos que Kuro dejó de ser locutor por gusto. Ajá, porque le gusta dormir. Porque le gusta dormir. Y pues prefiere dormir a hacer programa y entonces pues ya. A ver, vamos a leer lo que dice mi biografía. Porque no me acuerdo qué puse. Pero bueno, a ver. Dice, ay Dios. Dice, Uma-chan. Y dice, fecha de cumpleaños el 6 de agosto. Por si ustedes quieren regalarme algo, me pueden regalar algo. Antes, después, el 6 de agosto. No importa, yo acepto el regalo. 3 animes favoritos. Nana, Toradora y Hinomoto Umaru-chan. Géneros de anime favorito, Slice of Life, Tsundere y Shonen. Top de 3 waifus o husbandos. En mi lista de waifus está Ryuji de Toradora, Ciel Phantom Hive, Seishomaru. Y en mi lista de waifus está Felicia, Saeko Busushima y Quetzalcoatl o Lukoa, creo que se llama. Color favorito de panzos, morados y negros. Miedos y fobias a las cucarachas y los payasos. 3 fetiches raros, oler la almohada donde otras personas duermen. Lamer lolis y morder partes carnosas. 3 datos curiosos, no puedo dormir sin cenar. No soporto estar encerrada o sin poder salir. Y no me gusta comer sola. 3 frases icónicas, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Chai y se me antoja. Se me antoja algo. Programa en el Coloquio. Bueno, pues anime, anímate. Ese es como están todas las biografías. Así como yo lo dije, pues así están las de todos los locutores. ¿Qué? Dice Sailor Rex, si Uma recibe un paquete raro sin etiqueta el día de su cumple, pues es de mi parte. Ok. Ok, sí, yo diré Sailor Redhead. Sí, es cierto. Si ustedes leen las diferentes biografías de todos los locutores, tenemos una fobia en común. O sea, hay una fobia en común en todos los locutores. No la voy a decir para que vayan y busquen las biografías. Pero sí, aquí ya en el chat ya lo puso Wikimogo. Pero sí, hay una fobia en común en la mayoría. No en todos, porque hay muchos que sí tienen otras fobias. Pero sí. Sí, está por ahí una fobia en común. Hello Redhead dice, carnosas. Sí, me gusta morder partes carnosas. Hijas. Ah, pongo Anastasia. Okay. Yo sigo esperando mi paquete. Yo también. Espérate, tranquila, porque con las huelgas que hubo en diciembre está cañón. ¿Qué estábamos acá? Ah, Anastasia. Anastasia es la hija del zar Nicolás II. ¿Yo qué? ¿Cuál es mi fobia como locutora, no como persona? Como persona está ahí en la radio, ya puse y puse que es a las cucarachas y a los payasos, pero mi fobia como locutora, híjole. Fobia como locutora. Yo creo que al final de cuentas es el no tener éxito, el no poder lograr agradarles o... ¿qué será? Como hacer un poquito de empatía con la gente. Eso sí es como algo que te da miedo como locutor, yo creo. O sea, no poder hacer ese lazo con la gente que está del otro lado. Y sí está cañón. Eso y el no poder, o sea, generalmente yo intento como dejarles algo, así mínimo. Yo sé que ustedes lo saben todo, ya les he dicho, pero por ejemplo, la sección de sí lo sabía, pero me vale. Sí es como algo que se les queda a veces, como algo con que, pues hoy es el día, no sé, de su puta madre, ¿no? Y entonces es como, pues hoy es el día, ayer fue el día de su puta madre, y de repente te acuerdas, no, hay un día de su puta madre. Y está como padre, porque pues sí. Sí, como que te deja algo en la cabeza. Entonces, sí, está padre. Entonces, sí, esa parte me gusta, como poder hacer o que tengan algo, que sepan algo que antes no sabían. Por lo menos alegrarles un poquito el día. Eso es como algo que sí. Si no estuviera, si fuera un programa bien X y no tuviera quien lo escuchara y así, sí estaría como feo el asunto. Y sí, eso sí me da miedo, no poder como hacer ese jale y estire entre ustedes y yo. Dice Sailor, ¿sabe cuál anime faltó en las tarjetas de locutores? Code Geass. Sí, creo que nadie puso Code Geass, no sé. Y yo sí conozco a alguien que es bien fan de eso. Y no está entre sus animes favoritos. Dice Sailor Red, pedalfobia. Santa madre, fobia a las palabras largas. ¡Ah, sí! No, pues es que la palabra está horrible también. Si ¿Sí está Code Geass? ¿Quién puso Code Geass? Vamos a ver quién puso Code Geass. Higurashi, Exuno Neverland, FMB. Ay. No, aquí tampoco. No, aquí tampoco, buen pie. O sea, donde no esté ya me hicieron trabajar. Doble Complex. No. ¡Ah, sí! Sí, alguien puso Code Geass. Sí está. Incluso alguien puso en sus listas Lelouch Lempere. Ok, pues supongo que sí, la misma persona que puso Code Geass puso Lelouch Lempere. Chico, chica, Chinadeko de su dice Open Gangnam Style. No sé si se refiere a que quiere la canción, o nada más me lo puso así. Pero la versión de Hyuna, ok. La de Cortón, ¿y estás, güey? Dice Iron 321, Dreni nos mintió, entre sus tres animes favoritos el primero debería debería de estar Black Bible o Bible Black, no sé cómo se diga. Y en frase icónico, sa. Mogokan sí leyó todas, sí leíste todas, yo me salté algunas. Ok, vamos a poner la canción de Hyuna. Vamos a buscar Hyuna. Aquí está. Ya está. Ok. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a bloquecín musical? Sailor Red. ¿Dónde está Nadeko? ¿Dónde está la Nadeko? Pues trabajando, supongo. Ya no viene a escuchar mi programa, ya dice que estudia y que está muy ocupada y es una mujer de mundo y sociedad. Entonces ya no viene. Bueno, vámonos. No son horas. No, dijo que va a la escuela. Ahora sí, entonces vámonos a bloque musical. Chicos, yo regreso, esto es Anime Anímate. Continuamos. Go get that light.

move your